a los boliches y la otra tiene que ver con el aumento del transporte urbano en la localidad de Villa Allende. Bueno, para hablar de estos dos temas y conocer los avances, lo tenemos del otro lado de la línea a Julio Loza, concejal de Juntos por Villa Allende. ¿Cómo estás, Julio? Buenos días. Buenos días, Karina. ¿Cómo te va? Voy a toda la mesa. Bueno, Julio, desayunándonos con algunas noticias, como esta, por ejemplo, el aumento del transporte o del boleto del transporte urbano, y queríamos conocer finalmente cómo quedó sancionada la ordenanza. Bueno, la ordenanza, recordemos que la empresa había solicitado un aumento de a 85 pesos el boleto. El ejecutivo entendió que debía morigerarse esa suma y envió un proyecto de 70 pesos que luego de la audiencia pública, ayer tuvimos una reunión con los directivos de la empresa, se analizaron los costos, se analizó, bueno, la situación actual de inflación que tenemos, le planteamos el tema de los recorridos y las frecuencias a los empresarios para poder ir de a poco, paulatinamente retomando lo que era el recorrido y las frecuencias pre-pandemia. Bueno, hay un compromiso por parte de los empresarios de ir sumando frecuencias. Los coches que están son los mismos que estaban antes de la pandemia. Bueno, analizamos los costos, analizamos ayer la comparación con otras localidades, y sobre todo esto del recorrido y el compromiso para hacer un análisis integral del diagrama de recorrido del Cibus en Villa Allende, atendiendo sobre todo a lo que entendemos es primordial, es que es atender a las necesidades de los estudiantes que se trasladan en nuestra ciudad a distintos puntos y que tienen que ver con eso, ¿no? Entonces nos hemos comprometido que en el comienzo del año próximo podamos hacer un análisis integral de esta necesidad que nos están reclamando los docentes de Villa Allende, de que hay algunos donde no están conectados y que los alumnos no pueden ir. Bueno, todo esto se habló ayer, pero se decidió otorgarles el aumento de 70 pesos porque entendemos que es, en comparación con lo que es la tarifa de taxis y remises, que sería la única alternativa a este transporte, es altamente conveniente aún con el aumento y era necesario recomponer estos costos. O sea que ayer se sancionó por unanimidad del Consejo Deliberante un aumento a 70 pesos del transporte de pasajeros y bus. La empresa, Julio, se comprometió finalmente a volver a normalizar de alguna manera este servicio, incrementar las frecuencias y demás a lo largo de este año. Esa es la idea, que a fin de año tengamos normalizado la posibilidad de los recorridos, ¿no? ¿Cuáles son los sectores por ahí de Villa Allende más críticos donde ustedes hacen como Consejo Deliberante puntapié a que tiene que volver a retomar este servicio? No, están en todos los lugares. El recorrido es el mismo, lo que se ha disminuido son las frecuencias, ¿no? Entonces, sí se están atendiendo los horarios picos y las necesidades fundamentalmente de los chicos que tienen que ir al colegio. Eso está cubierto. Hay algunas demandas de algunos docentes que entienden que deberíamos tener más frecuencias en los lugares de colegio por los distintos horarios de salida y entrada de los alumnos, ¿no? Bueno, a eso es lo que estamos apuntando. Bueno, una de las preguntas que veníamos realizando, ¿no?, cuando se estaba discutiendo esta ordenanza, y quizá vos me lo puedas explicar de otro modo, tiene que ver con que el boleto de acá de Villa Allende, considerando que es una ciudad mucho más pequeña, prácticamente cuesta lo mismo que el urbano de la ciudad de Córdoba, que tiene muchísimo más recorrido. Sí, pero también muchísimo más pasajeros, ¿no? Que esto es el famoso, relación kilómetro pasajero. Evidentemente en las horas picos en Villa Allende los colectivos de Cibus van llenos, pero después durante el día es muy poca el traslado de pasajeros, y esto hace que se encarezcan los costos, porque el colectivo tiene que hacer el mismo recorrido con muy pocos pasajeros, ¿no? Uh-huh. Entonces, la comparación con la ciudad de Córdoba, que bueno, fue uno de los temas que nosotros tratamos, porque tal cual lo que vos decís, se lo trasladamos a los empresarios y nos explicaban esto con estadística, con números de pasajeros transportados en la ciudad de Córdoba, de los subsidios, porque por ahí también se compara con lo que es un colectivo en el AMBA, los subsidios que obtienen y reciben las distintas jurisdicciones son distintos. Villa Allende va a mantener el aporte de los 3.300 litros de gasoil, pero uh-huh. nada más que ese va a ser el límite, que es inferior a lo que están poniendo otras localidades de Sierra Chica, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros hemos logrado mantener eso, que no se aporte más que eso que ya veníamos aportando y que la empresa mantenga el servicio, ¿no? Uh-huh. Más los subsidios o aportes que hace el gobierno provincial también, ¿no? Al sistema de transporte urbano. Ellos tienen. Lo que pasa es que en el traslado de los subsidios de la nación a la provincia exige a los municipios poner la misma cantidad de plata que pone la provincia. Entonces, claro. En Villa Allende están poniendo 1.280.000 pesos y pretendían que la ciudad de Villa Allende pusiera también la misma cantidad. Eso no se ha accedido a eso, sino que nosotros nos vamos a mantener en el subsidio que veníamos dando, que es de 3.300 litros de gasoil, que es más o menos la mitad del importe que pone la provincia. Uh-huh. Sí, es medio irrisorio pedir exactamente la misma cantidad de subsidios o subvenciones, considerando la recaudación, ¿no? No podemos hablar que sea la misma la recaudación de Villa Allende que, por ejemplo, el gobierno provincial o nacional. Digo, hay una disparidad en solicitar eso. Es que, Karina, lo que exige la provincia, es decir, la nación le ha delegado a la provincia uh-huh. los subsidios al transporte. Bueno, la provincia dice, a ver, yo pongo tanta cantidad de plata para la ciudad de Villa Allende y la ciudad de Villa Allende tiene que poner la misma cantidad para mantener el servicio urbano. Uh-huh. Entonces, esto es lo que Villa Allende ha logrado, estar por debajo del importe que pone la provincia, uh-huh. que a su vez viene de la nación, no es la provincia. Claro, claro. Que pone, ¿no? Pero las otras localidades de Sierra Chica están negociando también porque la provincia les exige esta cantidad de plata igual a la que pone ellos de subsidio. Sí, no creo que eso llegue a ser viable. Julio, cambiando de tema, otra ordenanza que, bueno, generó como mucho debate, bastante discusión, tiene que ver con la ordenanza sancionada de los boliches y la presentación que hizo ayer el sector en el Consejo Deliberante solicitando una modificación. ¿Qué pasó finalmente con esta ordenanza? Bueno, a raíz de la reacción de este sector y donde reclamaban que no habían sido escuchados, el Consejo decidió esperar a que saber si la intendente la iba a promulgar o la iba a meter a la ordenanza. Uh-huh. Bueno, finalmente la intendente decidió promulgar la ordenanza, con lo cual se ponía en vigencia, no en aplicación, porque hay que esperar los 8 días que marque el Código Civil para la aplicación de las normas en general, esperamos ese monto, ese plazo. Uh-huh. Y entonces ayer recibimos al sector de los bolicheros, y luego de esta reunión se acordó suspender la aplicación de la ordenanza por 2 meses para posibilitar el tratamiento de la ordenanza y consultar a todos los sectores involucrados, es decir, a la policía de la provincia de Córdoba por el tema de seguridad, a los uh-huh. vecinos que habían reclamado esto, a todos los sectores involucrados. Ayer estuvieron la gente que administran y involucrados con la gente de los boliches y también algunas personas que trabajan con ellos. También estuvo el Ejecutivo, y en esa reunión, después que se terminó la reunión, se acordó en el Consejo y para poder permitir y no generar un perjuicio a nadie, hacer suspender la aplicación de la ordenanza por 60 días. Uh-huh. O sea que ahora el Consejo Liberante tiene 60 días para comenzar nuevamente con este tratamiento. Podríamos decir, ahora sí, teniendo en cuenta las distintas voces que hacen esta problemática, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Así lo hemos decidido, y para que dar una respuesta integral y que nadie se sienta afectado y que todos sean escuchados. Podríamos entonces también decir que el sector de boliches continúan funcionando como de manera normal previo a esta ordenanza, con los días y horarios que venían teniendo. Se abre un espacio de 60 días para poder analizar todas las alternativas y bueno, y decidir, y el Consejo tendrá que tomar una decisión al final de este periodo, ratificando la ordenanza, modificándola o viendo cuál es la mejor alternativa. Pero escuchando a todos los sectores, que era lo importante y era lo que estaba reclamando. Uh-huh. Bueno, Julio, te agradecemos este rato con Radio Nexo y poder acercarnos a esta información. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Te mandamos un abrazo. Hasta allí las palabras de el concejal Julio Loza. Bueno, contundente con las dos ordenanzas, ¿no? Por un lado, la ordenanza del aumento del transporte del boleto de transporte urbano de aquella localidad de Villa Allende, aumentó a 70 pesos, pasó del 50 a 70 pesos, lo que implicaría aproximadamente un aumento del 40%. Y también dio un poco las explicaciones de por qué no se parece tanto a lo que vale el transporte urbano en la ciudad de Córdoba, porque por ahí te quedan dudas, che, pero ¿por qué nosotros que tenemos mucho menos recorrido, mucho menos frecuencia, también quizás estamos pagando lo mismo? Bueno, lo importante es que a partir de ahora, con esta sanción y con este aumento, las empresas vuelvan a normalizar el servicio y empiecen a prestar un servicio acorde a lo que necesita la ciudadanía de Villa Allende, ¿no? Entre otros temas, ¿no? Y al último, y en el cierre también tocaba el tema de la suspensión de los del 60 días para retratar si acaso así corresponde la palabra, ¿no? Retratar la ordenanza del horario de cierre y lo que condicionaría la apertura de locales bailables, ¿no? Uh-huh. A ver, es una ordenanza que claramente no va a satisfacer las demandas de todos por igual, de todos los sectores por igual. Sí me parece bien que se empiece a escuchar a todas las voces y no se sancione por sancionar como fue esta ordenanza, sino que tengan en cuenta todos los factores que atraviesan a los boliches y a los vecinos, a la seguridad, porque es más que una problemática de la que se habla. Así que bueno, vamos a ver qué pasa de acá a dos meses. Bueno, 38 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Estamos en miércoles, estamos acompañándote. Nos quedamos hasta las 13.